Então, não importa. Não, você te parece que é interessante. Fala de que é de diário. A senhora deixa de diário e deixa de passar. E para Ratzinger acusa a voz de subversivo. E esta réplica que Roma obedece a la fiel. A la fiel. Sí. I bé, el que m'ha llamat l'atenció és que dos trossets de lo que diu en Bob. I diu, afirma que durant l'actual papado la cúpula de la iglesia no entendió la lucha de los pobres y la interpretó como influencia del marxismo. Y después, Bob expresó también que Ratzinger es un eurocéntrico, que no ve el mundo, no alcanza a ver más allá del Vaticano y Europa, y mucho menos entiende de la globalización, donde lo que cuenta no son las condiciones católica o protestante o anglicana, sino el fenómeno cristiano. Eso es lo más importante, lo que después le interesa decir a todos. El Papa o jefe católico representa a los ricos. El catolicismo se fundó con el Vaticano, con su jerarquía, Papa o jefe, cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Y todos con estudios de seminario, sueldo mensual, etc. Y con el tiempo han ido acumulando grandes riquezas materiales, dinero, palacios, casas, tierras, obras de arte, etc. Se fundan sobre unas sencillas palabras de Jesús de Nazaret. Dije a un apóstol, a Pedro, tú eres Pedro. Pero todo esto empezó dos o tres siglos después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y organizaron todo esto gente rica y con poder político junto al rey Constantino. Y empezó la triste historia de una organización que organiza guerras, la Inquisición, etc. Con la triste y bárbara historia de la mayoría de sus papas y jefes, siglo después, Martín Lutero, un obispo católico en Alemania, se rebeló contra el Vaticano y empezó el llamado protestantismo, que en la actualidad cuenta con centenares de denominaciones diferentes. Y todos se hacen la contraria, o sea, se excomulgan unos a otros. Pero todos tienen algo en común, tanto el catolicismo como el protestantismo, son organizaciones compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos, y muy claro está que todo esto no es el sencillo cristianismo de Cristo. De aquella pequeña sinagoga, más tarde llamada Iglesia, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret con otros obreros en Israel hace casi 2000 años. Estas organizaciones no son el cristianismo de Cristo, aunque hablen o se basen en el sencillo evangelio de Cristo, que nos fue arrebatado a la fuerza a los cristianos, gente pobre y sin estudios. Resumiendo, todo esto se ve claramente que tanto el Papa Católico como los jefes protestantes representan a los ricos, al capitalismo, y los únicos que representan a Cristo en este mundo son los pobres que lo tienen en sí mismo, en su propia vida. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo, comprendemos que no basta con ser pobre, hay que tener a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y también comprendemos que tanto en el catolicismo como en el protestantismo, hay personas de buena fe que buscan de verdad a Cristo. Y si lo encuentran en sí mismo, en ellos mismos, en sus propias vidas, ya forman parte con nosotros de la Iglesia pobre, y también son verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y nosotros les aconsejamos que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. El Papa o jefe católico, pues, es el representante de los ricos y le siguen los protestantes. Los únicos que representamos a Cristo en este mundo somos la única y verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia pobre. Amigos, todos, buscar a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, seriamente. Cayetano Martí, junio 1997. creo que este mensaje es uno de los sencillos, como siempre, pero que aclara mucho las cosas. No se puede decir más claramente y más sencillo. Sobra que esté discutiendo con un jerarca católico sobre la denominación católica, y puesto que si sobra la denominación católica, que hable de ese cristianismo, sobrarán todos los nombres. Sobrará hasta el nombre de Iglesia, porque claro. Pero que hable del cristianismo y no queda el tiempo de seguir discutiendo con el trasto. Al fin y al cabo, lo que ahí se habla que es el cristianismo lo importante. El cristianismo no es una denominación, son unas normas, un comportamiento, unas normas de vida. Yo voy a interpretar cosas y las digo mientras tanto de confundir. El catolicismo se fundó con el Vaticano, con su jerarquía, papa, jefe, cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Y todos con estudios de seminarios, sueldo mensual, etc. Y con el tiempo han ido acumulando grandes riquezas materiales, dinero, palacio, casas, tierras, obras de arte, etc. Y se fundan sobre unas sencillas palabras de Jesús de Nazaret, dichas a un apóstol, a Pedro, tú eres Pedro. Pero todo esto empezó 2 o 3 siglos después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y organizaron todo esto gente rica y con un poder político junto al rey Constantino. Y empezó la triste historia de una organización que organiza guerras, la Inquisición, etc., con la triste y bárbara historia de la mayoría de sus papas o jefes, siglos después. Martín Lutero, un obispo católico en Alemania, se rebeló contra el Vaticano y empezó el llamado protestantismo, que en la actualidad cuenta con centenares de denominaciones diferentes, y todos se hacen la contraria, o sea, se excomulgan unos a otros. Pero todos tienen algo en común, tanto el catolicismo como el protestantismo, son organizaciones compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Y muy claro está que todo esto no es el sencillo cristianismo de Cristo, de aquella pequeña sinagoga, más tarde llamada iglesia, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret con otros obreros en Israel hace casi 2000 años. Estas organizaciones no son el cristianismo de Cristo, aunque hablen o se basen en el sentido evangélico de Cristo, que nos fue arrebatada la fuerza a los cristianos, gente pobre y sin estudios. Resumiendo, todo esto se ve claramente que tanto el Papa Católico como los jefes protestantes representan a los ricos, al capitalismo, y los únicos que representan a Cristo en este mundo son los pobres, que lo tienen en sí mismos y en su propia vida. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo, comprendemos que no basta con ser pobre, hay que tener a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y también comprendemos que tanto en el catolicismo como en el protestantismo hay personas de buena fe que buscan la verdad, a Cristo. Y si lo encuentran en sí mismos, en ellos mismos, en sus propias vidas, ya forman parte con nosotros de la Iglesia pobre. Y también son verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y nosotros desaconsejamos que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, el Papa o jefe católico, pues es el representante de los ricos, y le siguen los protestantes. Los únicos que representamos a Cristo en este mundo somos la única y verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia pobre. Amigos todos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, así sea. Que lo pone aquí Cayetana, es decir, siempre ha sido la eterna historia, ¿no? Entre dividirse entre Dios o entre la riqueza. Parece mentira como las religiones siempre a través de la historia, precisamente por servir a las riquezas, pues siempre han estado cosas condenando cosas que están al margen de esa riqueza. Ahora, por ejemplo, no sé si habéis leído o escuchado por la televisión que la Iglesia protestante, creo que el bautista de Norteamérica, pues como van a hacer una ley, o sea, que no, los homosexuales y tal, pues se han puesto en contra totalmente. Y llevan toda la vida los empresarios enfrentando a los trabajadores y contra eso no se ponen en contra. Es decir, siempre se meten con las cuestiones morales y tal, con lo que debe hacer o no la gente. Sin embargo, con la cuestión de la riqueza nunca se meten. Vamos a continuar con lo mismo, permitiendo que haya otros pobres. Bueno, yo creo que tanto el cardenal de este Leonardo Pop, de la teología de la liberación, o Ratzinger, que todos estos que saben, o los que vemos por la televisión, bueno, que hacen libros, ya conocen todo esto de lo que es, aunque prediquen lo que ellos vean que está mal dentro de la religión, como por ejemplo la jerarquía, todo esto, se ve que no les gusta estar ahí dentro, pero es que lo saben, que hay ricos y pobres y explotados y hay otros, o sea que a mí lo que hacen y lo que veo que hacen y harán más, porque se ve que ahora esto abunda y por eso vamos estando llegando al año 2000 y pico, pues es decir cosas de otros que han dicho, de libros, de teologías, de cosas, pero que ellos mismos no salen de la religión, están metidos en la religión católica, protestante, budista, lo que sea, pero ellos bien cobran y bien están viviendo bien, o que pasa es que si la gente no lo entiende o es tonta o corta o va a ellos, pues mejor para ellos, si compra un libro, si compra lo que sea. Pero lo que pasa es que hay que ver todo esto. Hay que despertarse y ver que todo esto no sirve para nada. Todo esto es, son tonterías de ahora, digamos. O sea, lo que pasa es que lo que tendrían que decir no explotar a los trabajadores y darles beneficio o cualquier cosa de estas, los beneficios que haga, que hayan al final, de, al final del año o lo que sea. Esto no lo dirán, no lo harán. Se meterán en cosas morales, en otras cosas. Pero lo que no interesa, para no ponerse bien, hoy he leído el periódico hoy mismo y había el arzobispo no sé cuál de Madrid y el otro, que siempre estaban con el ministro de Economía, para ver cómo está esto de la religión en las escuelas y del financiamiento, el financiamiento de sus cosas, de las cosas de la religión. Entonces, veo que todo esto es un lío que ellos mismos saben lo que hacen. Lo que pasa es que los demás, si no lo ven, pues y están metidos aquí dentro, pues peor para ellos. ¿Sobre lo que repites ahí, María Pérez, dos veces la iglesia pobre, el único cristianismo del mundo? Yo tenía en mente estos días una carta que por ejemplo podría ser Roma frente a los cristianos. Y Roma frente a los cristianos fue hace 2000 años y es ahora, porque los herederos espirituales, morales, incluso materiales de Roma, hasta hace poco han tenido el latín, siguen teniendo el latín, ¿no? Como su lengua, ¿no? Sabemos quiénes son. Y aparte que Roma también incluye, puede incluir todo el protestantismo que sale de Roma, incluida incluso la Iglesia Ortodoxa, que aunque no venga del Vaticano, también venía del Imperio del Este, de Constantinopla. Roma, igualmente, seguía siendo la otra fracción del Imperio Romano. Entonces Roma, con su religión organizada, primero tenía su religión con sus dioses, sus estatuas, sus templos, frente a unos sencillos obreros que había que machacarlos, porque era la rebelión de la esclavitud. Actualmente estamos con la misma, los herederos espirituales de Roma, todo el cristianismo, entre comillas, organizado, vuelven a tener a unos tipos aquí, que da igual la palabra iglesia pobre, que es una sectaria o no, y que, pero hay que ver el hecho de lo que se intenta definir con seis iglesias pobres y el cristianismo. ¿Por qué? Unos tipos que vuelven otra vez a las andadas, sin organizar nada más que procurar vivir el cristianismo en sí mismo, en sus vidas, en sus casas, decir a otros que hagan lo mismo y punto. Nada de te salvas conmigo, conmigo te salvas, si no vas conmigo, vas bien, si no vas mal, te condenarás. Eso lo dejamos para las religiones. Por tanto, aquí no hay sectarismo, no hay cosas de ese estilo. Y volvemos a las mismas. No, apartarse de las religiones, como hace 2000 años, hay historiadores que hablaban negativamente de Jesús, sus seguidores, y lo ponían bien claro. Porque lo digo porque hay gente que dice que Jesús no existió, bueno, ya cada cual. Pero, volvemos a las mismas. Pues sí. Lo que se define, no iglesia pobre, sino como una posible organización, sino lo que se define, lo que hay como iglesia pobre, que es el cristianismo, ¿no? Obrero, gente que se gana el pan con el sudor de su frente, que es lo que toca, y tal vez hasta la palabra cristianismo y te quedarás con que es lo lógico, lo normal, que por todo ser humano con dos brazos y una boca que alimentar, mueva los brazos para llenar la boca. Entonces estamos otra vez aquí, estamos con las mismas. Las religiones organizadas frente a lo que se define como iglesia pobre. Sobran las palabras, pero como también hay que tener en cuenta que los procesos son históricos, en su momento las cosas que se tienen que utilizar como herramientas. Y actualmente, frente a toda la porquería organizada capitalista y defensora del capitalismo moralmente, pues sí, es iglesia pobre. Ahora, en estos momentos, como si se quiere decir religión pobre de cualquier religión del mundo, pero pobre, obreros con Alá, con Dios. ¿Qué pasa? Que si pero pobre, que si obrera, iglesia. Y, perdona, y obrera, pero con Dios, claro, porque obreros y Dios ya sabemos lo que pasa también. Revoluciones y ideologías y filosofías, hoy en día los anarquistas de la CNT no tienen nada que ver con el anarquismo de verdad. En fin, no, lo que pasa que decía es que a lo mejor si oyen en libros o cualquier cosa, iglesia, basta iglesia. Asamblea, grupo, pandilla. Sí, pero mejor asamblea sería de otra manera. O grupo sería de otra manera. Pandilla, grupo. Pero ya oír esto ya les a lo mejor les suena mal. ¿A quién? A mí no. No, a mí francamente no. O sea que esto al principio tenía otros nombres también. Cristianismo primitivo, otras cosas, digamos. se podría decir también pobre cristiano, pero es que lo es, iglesia pobre, ya lo sé. Pero a los oídos de vosotros, les, por ejemplo, de las personas que han de venir o quieren venir, les capta más la idea de iglesia. ¿Qué es esto de la iglesia? Si es que hay una iglesia por aquí, que sea pobre, o que sea muy pobre, o que sea de otra manera. Y claro, o sea que pobres somos todos los que trabajamos en el mundo. Esto está más claro que el agua. O sea que, y el que no explota a los demás. Porque ahora se ve, y si uno lo ve, a lo mejor las trampas que hacen los mismos jefes de la religión católica. Porque ahora, bueno, diré otra cosa, ya no voy para otros lados, sino es que siempre cambio. Esto de la boda de la infanta y todo esto, se ve que ahora lo anda a hacer en la catedral porque el obispo tal quiere hacer reformas allí. A lo mejor ya lo sabían esto que se tenía que hacer. Y han dicho, no, no nos interesa aquí para luego ganar dinero y estar aquí, que vengan ellos aquí. O sea, que todo es una falsedad. O sea, y quién, lo que me sabe mal, no es que ellos vayan así, lo que me sabe mal es que la gente pobre no lo vea, y está ahí dentro, ignorante, y dando, y apuntando el 07 para Hacienda, y lo que sea. O sea, todo esto es que, francamente, o es que no lo quieren ver, están bien metidos ahí dentro, o es que les gusta colaborar con él. Porque a mí que me digan, para ir al Cristo no necesitamos a nadie. Podemos ir solos al Cristo, a Dios. No necesitamos a nadie en medio intermediario, tanto sea cristiano, budista, de Abad, o del que sea, digamos. Esta mañana he oído en la radio, bueno, primero te contaré que también esta mañana barriendo, me ha oído un hombre mayor jubilado y me ha comentado algo del trabajo. Hay que ver cómo tienen aquí, tal y cual. Y yo digo, esto que usted me está hablando, ¿qué es lo que tendría que hablar cuando paso de aquellos bancos y aquellas mesas y lugares? Que si el Betis, que si el Sevilla, que si el este, que si el otro. ¿Esto que tendría que estar hablando? Claro, claro, si eso es. Y el hombre, en cuanto ha visto que yo le he dado la puerta abierta, bueno, me ha empezado a hablar de 20.000 cosas de cuando él segaba los campos y que esto y tal y cual. Y yo digo, ¿y qué hablan estos hombres? Que parece mentira que con los años que tienen, no hay otra cosa más importante en el mundo, porque cada día que paso barriendo lo vengo hablando de lo mismo. No hay otra cosa más importante en el mundo. Parece mentira con lo que han vivido, como usted ha vivido esto. Estén ahí comentando esa cosa solamente, porque también se puede hablar de fútbol, pero no, todo, solamente el fútbol en la vida. Y el hombre, que estaba contentísimo, ¿no?, de poder encontrar a alguien con quien pudiera hablar y contarme su experiencia, sus sufrimientos de joven. Y todo esto viene bien porque también lo he oído en la radio y que los 12.500 millones de pesetas que se había pagado por un futbolista ahora ya han sido superados. En 2.000 millones más, no amigos. 22.000 millones he oído en la radio. Por un ser humano. 22.000 millones. Y tú ganarás 10.000, o menos, un poquito más al mes. Y todo va bien. Y viva el Madrid, que ha ganado la Copa, y lo demás, te complica la vida, hombre. Vive la vida, no te la coma el coco. No lo gana, no te has oído la cláusula de rescisión. Significa que cuando otro equipo lo quiera comprar, a su equipo le tendría que pagar esto. Y se han puesto 21.500 millones de pesetas. Es porque nadie ha pagado la cláusula de rescisión para llevar su familia a comer. ¿Y el Romario? Romario era 4.000 millones y sí que había un equipo que ha pagado los 4.000 millones. Pero ahora se ponen muy altas para que nadie pueda pagarlo. Vale, el balcón, 2.500 millones para un ser humano, para 2.500 millones. Y ya da igual, es que ya la bestialidad ya es igual. Como si yo son 100.000 o 50.000, es que es increíble. Que eso esté ahí y la gente todo está tranquila, todo va bien. Es increíble el capitalismo, lo bien montado que lo tiene, los buenos psicólogos que tiene. Bueno, apoyado por el egoísmo de cada uno. Bueno, no hay que ser muy porque psicólogo la cosa, para tratar la cosa va estupendamente bien, todo va bien y no hay que hablar de quién arma la culpa. Y estas cosas de las religiones, cómo apoyan el capitalismo, las guerras. Puedes ver las noticias, esto de la CIA, que sale un montón de revistas. El Papa en la época de Reagan, cómo fue varias veces a Estados Unidos, recibió instrucciones y millones de dólares de la CIA, hace como 8 o 10 años. Eso que dice ahí. La gente... Vamos a bautizar al niño. En la noticia esa, de todas formas, ahí pone que el Vaticano recibe órdenes de la CIA. Yo no sé si es al revés. Sí. Se complementa. Es al revés. No tiene cuenta. El papel. Pero bueno, es por exponer las cosas, pero la vida es sencilla de cada uno. la espiritualidad, sobre eso me tiene que venir a mí un señor y decirme lo que tengo que hacer yo. Y si quiero ser ateo, como hace poco vi en el programa de Canal No, un ateo que vamos, dejó pequeños a cuatro creyentes que estaban ahí, que cuando dijo que era comunista empezaron a buchearlo. Y dijo una serie de cosas que, bueno, aquello es espiritual. Entonces, si yo quiero ser ateo, quiero creer así o así, no quiero creer, tiene que venir otro señor, otro igual que yo, a decirme lo que tengo que pensar o creer. Y en fin. Claro, pero que si vas al revés, y no es que vaya al revés, es que vaya bien, digamos, aquella persona, ya lo verán un poco raro, que lo verán como un ser raro, digamos, porque no va con sus ideas, con sus intereses. Y esto, pero va bien aquello, lo que pasa es que los otros no entienden mal, digamos. Y eso que decías del fútbol y todo esto, lo malo es que la gente no lo vea, cuando gana el Madrid o cuando o gana el Betis o lo que sea, y luego vayan de ir a la capital en autobús, todo cerrado, los comercios, porque han estado todo cerrado. Aquello, dar la copa a la Virgen, como si les hubiese ayudado ella a ganar la copa. Primero un poco de cuento, luego al hotel y luego, digamos, al ayuntamiento allí a dar un discurso y todo cerrado, ¿no? Porque ellos son los que mandan. Están bien montados la psicología en España, digamos. En otros países no lo sé, pero aquí, desde luego. O es que la gente se ha cansado de pensar y no piensa, no se cuenta. O es que como todo está cerrado, vamos a hacer un poco de fiesta. Como te obligan, pues entonces, o sea, pero desde luego, si yo me encontrara allí en su caso, en estos casos de estos, no iría allí. Me iría al campo o lejos, digamos, de toda aquella porquería. Estar allí aguantando 3 o 4 horas, ¿para qué? Para ver a 4 que ganan millones y encima los reciben como príncipes, como reyes. ¿Y esto en qué mundo es? No sé si ya lo dice el refrán, gana muchos millones y te abrirán las puertas. Ganas poco y encima te quitarán más. ¿Qué tiene que ver todo esto con un carpintero y unos cuantos amigos de hace 2000 años? Que por algo ha llegado esa vida hasta nuestros días, por algo. Ha quedado como ejemplo. Pues que a la gente pobre le gusta el egoísmo y le gusta esto también, ¿no? Le gustaría ser como ellos. Entonces ya tenemos una escala aquí de... Y decía, proletariados del mundo mío, pero hoy tampoco se unen, ni se unieron entonces, ni se unen hoy, ni tal. Entonces la gente pobre y sin estudios siempre van a pasar por el tubo, porque por eso están los ricos y con estudios, para manejar el cotarro. Pero y esto es lo que pasa, y van a tener fútbol, van a tener cine, van a tener lo que quieran, pero la gente pobre y sin estudios no han hecho nunca nada. Habrán vivido bien, se habrán ido al cielo, entre comillas, pero no se hace nada. Carlos Marx, cuando escribió el Manifiesto Comunista en 1848, ya decía, la frase en estudio, ya decía, todo el proletariado somos hermanos. Y él dijo, no, quitémoslo de hermanos, porque hay gente que no, yo no quiero ser su hermano. Y decía, y lo dijo él, proletariados del mundo unidos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se unieron? No, ni siquiera en Rusia. Ni siquiera en Rusia. La revolución aquello fue un pasticho impresionante. Entonces, ahí está el problema. Las grandes verdades del mensaje de hoy, sí, como del otro viernes y tal, pero ahí está el problema. ¿Cómo nos van a arrebatar una idea buena? Es igual que si ahora aquí abajo hay un niño bueno, sano, serio, y tiene tres polos, y pasan otros que han hecho karate y que han hecho judo y que han hecho no sé qué, y que saben y que y le roban los polos. Y claro que te los van a robar a los polos. Yo quisiera matizar que la idea del cristianismo como algo individual, que del interior se expande hacia el exterior, no es como una especie de, ¿cómo se dice? Cuando se retira uno de los ejércitos, se retiran para atrás, se baten en retirada, y una cosa como que nos están venciendo, no tenemos más remedio que ir a esto, ¿no? No es así. Es que ese es el principio. El principio es individual, para que por ende sea después colectivo. Entonces, no es que, como nos retiraron la idea, nos refugiamos en una cosa de aquí, que de cada uno. No, no, no. Es que el principio fue individual. Fue de iglesia pobre, de cada ser humano, que se cambiara a sí mismo y lo manifestara, lo conviviera con su familia, ¿no? Ese es el origen. Y luego, perdona, los pobres sí que han hecho a lo largo de la historia, han hecho muchísimo. Espartaco, todas las revoluciones, la rusa, la anterior, la mexicana, la francesa, perdona un momento, sí que han hecho mucho yendo detrás de los intelectuales que les organizaban las revueltas. Y de los, sí, porque grandes masas han apoyado un montón de revoluciones a lo largo de la historia. Lo que pasa es que la palabra unión encierra un engaño en sí. La palabra unión lleva detrás organización y no es lo mismo. Si yo quiero hacer algo en común contigo y necesito muchos brazos, procuraré unirme este fin de semana y os pediré que me ayudéis a hacer esto y nos uniremos. Pero no nos organizaremos, que es muy diferente. No crearemos un secretario general, un secretario de actas, un tesorero. Cuidado, porque el pueblo unido jamás será vencido. La unión hace la fuerza. Uníos, tal y cual. Uníos, pero con el sofisma después te traen la otra cara de la moneda. Organización, no es lo mismo unión que organización. Y los pobres, ese ha sido el gran error. Que es unión de las internacionales, la primera internacional, la segunda internacional y todas las internacionales que ha habido en el siglo pasado, ha sido ir detrás de los intelectuales, como Lenin decía. La clase intelectual es la vanguardia, tal y cual. No, pero sí que los pobres, yo por lo menos he aprendido de la historia, de que sí que hemos hecho mucho, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, cuando se lograban vencer a los gobiernos, acerca de gobiernos, una alegría general. Había unión en aquel momento, pero detrás de la organización de los intelectuales y los ricos. Entonces, se han hecho mucho y hemos aprendido a lo largo de la historia que unión sí, organización no. Y no es lo mismo unión que organización, ¿eh? Unión y libertad que organización, la organización es la gran cagada, la esclerosis en su comienzo. No han hecho nada. Los pobres lo único que han hecho es detrás de los intelectuales. Hemos aprendido lo único que han hecho un poco decente, y ya vemos cómo terminó, fue la revolución de Espartaco. Y porque Espartaco la dirigió. No han hecho nada más que hacer bulto y poner la sangre. Porque todo lo demás, bueno y malo, ha sido dirigido por intelectuales. Claro. Todo lo demás, bueno y malo. Entonces, pues ya es hora. ¿Qué era lo que Marx proponía? Unidos. Pero no decía, tenéis que seguirme a mí. Incluso Marx al final dijo, yo no soy marxista. No decía, tenéis que seguirme a mí, ni a Lenin, ni a nadie. Pero es que, pobre y sin estudios, contra todos estos gavilanes y buitres y lobos que hay, a ver, ahí es la pregunta. Entonces, esta cosa de encerrarse en sí, es porque en el fondo el pensamiento religioso, o el pensamiento en Dios, es que te da, aunque no quieras, un más allá. Entonces, esto te da fuerza para aguantar un más acá y nunca solucionamos lo de aquí. Yo creo que te da energía para hablar sin miedo y callar, porque al final te matan. Al final mataron a muchos que hablaron con la fuerza de no tener miedo porque hay un más allá. Pues a Jesús se lo cargaron y a los del principio, a Pedro, a este, al otro, se lo cargaron. O sea, no puede ser así, porque de hecho el Islam sabe lo que es así, ¿no? Es el sometimiento a la voluntad de Alá, pero en el cristianismo no es así, ¿eh? Que han muerto mucha gente con la energía de no callar, precisamente porque sabía que lo que estaba diciendo era justo humanamente y hasta divinamente. Nada, entonces, dos docenas en 2000 años. Lo que sí han hecho ha sido tener un caldo de cultivo fantástico, todos los reyes, monarcas y dictadores, empezando por los reyes, el que quieras, por Fernando de Castilla, lo que sea, Franco, el último. ¿Por qué? Porque la religión apacigua. Mira la Biblia. La Biblia, el animal que más sale es el cordero. Yo he estado observando corderos porque me he dedicado, iba a decir al cultivo de la oveja, pero no es verdad, pero a observar corderos. ¿Y sabes qué hace el cordero? Come de rodillas. Mama de rodillas. ¡Qué bonito! ¡Qué inocente! ¡Qué pacífico! Nunca atacará a nadie un cordero, de verdad. Pero es pasto de todos los lobos. Entonces, ya no hay que ser. Creo que hoy será el calor, pero no me siento. Está bien lo que dices, pero no te olvides que el cristianismo es... ¡Come de rodillas el cordero! Pero esto es el cristianismo... No, no, perdón, no, eso no es el cristianismo. El cristianismo es cordero y lobo a la vez. No te olvides de ser serpiente y paloma. Eres cordero y lobo. Ya, pero tú dime alguna religión que promocione... la parte negativa del cordero es esa. Dime una religión que promocione la parte de la serpiente del ser humano. Yo la una. Yo la ni el budismo, ya. Ni el cristianismo, ni el islam. Nadie promociona el espíritu humano, la sangre, el coraje, la fuerza, la justicia, nadie. Sí, hay religiones que lo hacen. Termino con lo del cordero. A mí no me interesa lo del cordero que coma así, porque no me sirve de ejemplo. ¿Sí? Hay cosas del lobo que me sirven y otras no, igual que la serpiente. Me quedo con lo del cordero del ser pacífico. Ahora, que coma de rodillas, pues no me sirve el cordero. Igual que el lobo me sirve la astucia, obsérvalo. Pero no me sirve... Obsérvalo. No me sirve... Obsérvalo al cordero. No, pues ya lo sé, si te doy la razón, pero te digo que esa parte está bien, es así el cordero, pero quien me sirve como ejemplo del cordero es... Sí, a ver si la entiendes, hablo de mensaje. Mensaje, el cristianismo es cordero y lobo, no te olvides, ¿eh? Pero no es cordero, lo dice el mensaje. No. Paloma es serpiente. Sí, pero esto es una anécdota, es una metáfora que está muy bien. Pero no se promociona la parte, no se promociona la parte esta del ser humano, porque precisamente está los mandatarios para cortarse el cuello si hace falta. Entonces no se promociona. Entonces no se promociona. Y lo dice el mensaje. A unos pobres, incultos y trabajadores y pobres y sin cultura, les fue arrebatado. Que es normal. Pero vamos a ver, es que hay que entender una cosa. Cuando se dice sin estudios, cuidado. Pablo Iglesias, cuando no sabes que el lema del ¿cómo se dice? El dibujo, no me acuerdo, del Partido Socialista, en su principio no era la rosa y el anagrama. El anagrama. ¿Sabes lo que era, no? Un tintero. Y un libro. Porque el obrero, primero de todo, tenía que ser enseñado para no ser engañado. Ah. Y esa es la base. Pero cuidado, estamos hablando de ser enseñado en lo básico. Para eso estaban las casas del pueblo, durante la República, que se hicieron una gran labor enseñando a la gente. Pero enseñando. Después, que no me vengan a decir que para no ser engañado tienes que sobrepasar, digamos, el punto medio y tienes que hacer carreras económicas para que no te engañen en las cuentas. No tengo que hacer carreras económicas. Pero sí necesito saber contar. Eso sí. Entonces, cuando yo digo sin estudios, yo no digo que la gente tenga que ser así. Pues así es. Bien, pero no es lo que yo estoy predicando. Yo predico que la gente entienda, sepa, que no se le tome el pelo. Pero de ahí a creer, como una gran mayoría de gente cree, que la gran salvación es la vía del estudio... No, porque en Yugoslavia lo hemos visto, un pueblo con una gran cantidad de carreras y mira lo que pasó. Cuidado. Entonces, la gente tiene que estar... Se equivocaron en la economía, pero físicamente a lo mejor eran más libres que llenos de cultura religiosa de la Europa occidental. Ojo. ¿Cultura religiosa? ¿Estaban llenos con los ortodoxos, los musulmanes? No, en Yugoslavia. Yugoslavia, los ortodoxos, los musulmanes y los católicos croatas. ¿Cómo? Pero en la época comunista. Ahora esto ha sido creado artificialmente. Precisamente porque eran libres, pasó lo que pasó en Bosnia. Porque era un ejemplo demasiado lejos, que vivían tres culturas, como aquí en Toledo, en la Edad Media, la más de bien. Por eso se tuvo que hacer una guerra hace 2 días. Porque vivían la más de bien. Ten en cuenta el origen de Yugoslavia a principios del siglo, Que no, era, no. Ya en su origen eran pueblos que no se soportaban entre sí. Es de antes. Y ese país fue artificial. Que el principio es de antes. Fue artificial. Es de antes. Pero ahora bien, eso que se han peleado gente de gran cultura. Pero si cogemos Yugoslavia, toda la población, la dividimos, y ponemos en un lado los que tenían carrera y en el otro los que no tenían, todos se han peleado y todos se han matado. Tener o no tener cultura puede servir y no puede servir para nada. El problema es en la persona, ¿no? Yo creo que problema está en la política que sirven los gobiernos. El problema está en las directrices que se manejan desde arriba. Pretender transformar un mundo cuando las directrices que conforman la política nacional y la política mundial no tenemos acceso a ellas es un poco utópico. Es un poco utópico, no es posible. Por eso tampoco sea de. No es necesario, como lo he dicho, estoy de acuerdo. Tienes que saber ser económicas para que no te tomen el pelo cuando vas a comprar pan. Pero sí es necesario enterarte un poco de la vida, enterarte un poco de la historia, enterarte un poco de todo, ¿eh? Porque, o sea, en aquella época que Jesús, que José, que Pedro no supieran leer, bueno, pasa, porque casi nadie sabía leer. No, pero ahora sí sabía leer. Jesús, sí, pero había apóstoles que no sabían leer. Que algunos no supieran leer, bueno, pero yo no haría una bandera de Jesús. Yo haría una bandera del espíritu que movía a esas personas, a lo mejor, ¿no? El espíritu de intentar sacrificarse para llegar a ser mejores, de intentar superarse a sí mismo, de intentar superar sus egos y sus historias interiores. De esto sí que podemos hacer una bandera. De que no supieran leer, tampoco haría una bandera. Esa bandera de eso, y quiero decirte una cosa, yo no estoy haciendo ninguna bandera de eso, pero lo que sí hago es una contrabandera de los que durante muchos siglos han hecho bandera de la cultura y el estudio como lo que es lo básico, lo que mueve al mundo. Ellos han hecho bandera, yo simplemente me defiendo de eso. Esa es que venganza particular. No, yo simplemente estoy haciendo una defensa de esto, que no, es una realidad, mi familia lo veo cuando hablo con mis tías. Con sus hijos que tienen dos carreras. O sea, es algo que te aplasta. Si tú no tienes carrera, eres un subnormal prácticamente. Entonces, yo simplemente digo que eso no. Que lo que tú acabas de decir, que la persona sepa, que entienda, que lea, que tenga los ojos abiertos, que capte todo lo del entorno para no ser, para saber discernir y conocer su realidad. Eso, bueno, todo lo que quieras. Y además, yo soy así y lo hago. Procuro chupar de cualquier medio. Pero. Yo simplemente digo que lo que hay en general, si tú tienes ideas claras, yo también, es fantástico, yo también pienso más o menos como tú, pero cuidado, que la realidad yo creo que es esa. Ten carrera, ten estudio, serás mejor, tendrás más, aparte que tenemos más posibilidades, puede ser, pero como persona serás más. Yo no paso con esa rueda de molino y creo que simplemente a una... Pero es que no es esto, es que tú has dicho que hacías antibandera contra los que sí, pues yo sí, no hago ni anti, ni a favor, ni en contra. Y te recuerdo que Gandhi era abogado, por ejemplo. Entonces, quiero decir... Era un ser humano. Era abogado. Entonces... De haber sido abogado, hubiera sido como los demás abogados. Y Hitler no tenía carrera. Quiero decir, no había ido nunca a la universidad. Ni siquiera por la UNED, por la radio. Y eso había el capullo ese. Entonces, quiero decir que les fue arrebatado porque eran pobres y sin estudios. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer tipo clases del pueblo, lo que hacía la República. O a lo mejor se tiene que hacer para despertar a los porteros en lo fundamental. No estoy hablando de que sepan de tocar a piano, no sé qué. Yo no sé tocar piano y no me hace ninguna falta para ir por el mundo. A ver si me entiendes. Pero en lo fundamental, porque si no, pues nos hacemos... que es el pensar religioso, es un, en el fondo es un pensar un poco débil, en el sentido de decir, como tenemos la razón y tenemos la verdad, y además tenemos la gratificación del otro mundo, pues mira, aquí estamos un poco así, pero si esto es muy antiguo, es incluso antes del judaísmo esto, y ha dado mucho rendimiento a los de arriba. Pero al pueblo no le ha dado ningún rendimiento el pensar este de sufrimiento ya está bien, Las cosas van bien, gracias a Dios. Las cosas van mal, gracias a Dios. Eso está muy bien. Pero, ¿y si van mal? ¿Podríamos mejorarlas? También es un pensamiento. Entonces, será sobre eso. Sí, pero mejor hablar es... Sí, ahora puedo hablar y ahí. Hombre, de la manera que tú has dicho, o de la manera que he entendido, más o menos, intelectualmente, o psicológicamente, o sabiendo más, esto a mí no me vale, porque ha dicho Miguel. Yo esto no lo he dicho. Sí, que es más o menos no más intelectual, de tanto que no, más. No he dicho ¿por esto. Qué? El no pobre no necesita ser más intelectual. Si no sabe leer ni escribir, ¿qué puede hacer? Lo que importa, no es dar clases tampoco de esto, de saber más o menos. Lo que importa es dar clases de sabiduría, de bondad, de justicia, de lo que importa, digamos, en el mundo. Despertar, o que la, gente se despierta de todo esto. Tú lo llamas así, pero yo estoy hablando de esto. Y esto no es piadería, ni es cristianismo, ni nada. Pero yo estoy porque yo puedo ser más vivo que los listos, que los ricos de turno. No, ya sabemos que el que manda es el capitalismo, la política, y esto demás, y todos los demás han ido todos detrás de ellos, igual que todas las religiones se han fundado siempre detrás de los políticos también, o sea, detrás de de la época que estaba también pasaba lo mismo, o sea, ¿por qué? No lo sé, ¿por qué? Pues yo sí. Pero el pueblo siempre será el pueblo. Juan, un 5%, un 5% tienen que dominar el 95%. Toda la historia, pues ya está bien. Algo falla. Bueno, ¿y qué? Algo falla. Y la solución no es religiosa, ya está. Pero ya lo sabemos que no es religiosa. Pero es espiritual, que no es lo mismo que religión, ¿eh? Precisamente estamos aquí hablando hace unos años de esto. Que la religión no es religiosa, sino espiritual. Pero el obrero, siempre habrá obreros, porque si no, ¿qué es que los políticos, los capitalistas se van a hacer el mundo? El mundo está hecho de los obreros, de los primeros, del principio. No ha habido revoluciones. La francesa, la rusa, todo lo que ha habido. ¿Por qué? Porque han explotado al obrero de todas las maneras. Y ha tenido que haber esto, digamos. Pero es que ha continuado igual el ser humano explotando al otro, digamos. Pero lo que importa es buscar al Cristo. Y esto no es religión, no lo vas a encontrar en la católica ni en el cristianismo. Soy un intelectual, pero me puedo informar de muchas cosas también, ¿eh? Y soy un simple obrero, digamos. Puedo estudiar, puedo prepararme, puedo ser más intelectual que los otros, pero no me interesa tampoco, si no lo tengo que hacer. Lo que pasa es que, de todas maneras, uno puede escarbar y buscar lo que le interesa, digamos. Lo que pasa es que, explotados, el obrero siempre será explotado. Ahora y lo que dure este mundo, por otros, digamos. Que los otros son más vivos. Sí, son más vivos. Hitler era más vivo que los otros, aunque no hubiese estudiado. Estudiaba de noche y estudiaba otras cosas misteriosas. Los obreros siempre serán explotados. Esto es el pensamiento débil. No, no es el pensamiento débil. La religión es lo que hay. No, pues no por el real que hay, digamos. No debería hablar. Si mañana por la mañana nos levantamos. Y si no serán como los capitalistas, los obreros. Ya no serán obreros, serán jefes. Y entonces podemos cerrar todo. Si mañana por la mañana nos levantamos, imagínate que ya no hay ricos. No seríamos todos espirituales por el simple hecho de que económica, físicamente fuéramos iguales todos. Nuestro mundo no sería un placer. Tendríamos muchos problemas porque el hombre sería igual. Todos teníamos una bicicleta, todos teníamos un cuadro y todos teníamos un reloj de cuco en la pared. Pero el hombre seguiría siendo una bestia para el hombre. El hombre seguiría siendo como es. Tiene la dualidad, puede ser un ángel, puede ser un diablo. Entonces, aparte de intentar buscar esta igualdad económica, física, en todo con la bicicleta, hay otras cosas. Si se pierde mucho tiempo en esta, las otras cosas se pueden perder de vista, ¿no? Y el mensaje habla también de esto. No solo habla de que todos tengamos una bicicleta. Y está a la vista. Lo que han hecho dos ricos, si no en España lo tienes. 4, 5 o 6 ricos que se han aprovechado de muchos millones. Les ha servido de mucho intelectual esto, de mucho lo tenía que decir ahora, porque es verdad. Han estudiado en las religiones, han estudiado los jesuitas, y esto es lo que les han enseñado. ¿Y para qué? Para ahora, a lo mejor, estar 2 o 3 años encerrados, que ha estado alguno. Este ejemplo no me vale, esto, hay gente que no tiene ningún estudio. Y yo sí que me vale en este estudio. No, hay gente que no tiene ningún estudio, pero que tiene mundología y sabe hacer negocios y ha hecho millonadas. Ahí va la cabeza del... Juan Mar, que era paleto. Intelectualmente era paleto. Hizo la millonada. Sí, pero robó a los otros, a los pobres. Estafó a todo el mundo, mató a quien se ponía por delante. Todo esto. El mensaje habla. Si esto está bien, es pillería, digamos. El mensaje habla de muchas facetas del ser humano, no solo habla de la parte física, también habla un poco de la parte espiritual. Y si estamos todo el tiempo hablando de la física, de que todos tengamos una bicicleta, los otros puntos, superación del ser humano, intentar ser mejores día a día, pues a lo mejor seremos un poco olvidados, ¿no? Está bien la lucha política, esta de. Porque al fin y al cabo es una lucha política, económica, ¿cuál no? Económica para conseguir pues una igualdad económica en todos los seres humanos y que no haya explotados y explotadores, ¿no? pero hay otras partes de ser humano y creo que tendríamos que intentar. Yo creo que tienes razón en lo que dices, pero no te olvides que son las religiones precisamente las que potencian una especie de complejo de culpa de que tú eres malo, eres desde el principio, ya eres pecador porque ya eres hijo de Caín, tal y cual. Entonces tú tienes que expiar tus culpas, los otros también te dicen un montón de cosas para que tú sientas remordimientos y tú sientas que eres muy malo, y entonces ya tienes que empezar a eliminar tus cosas negativas. Eso forma parte de la espiritualidad, pero las religiones van siempre a eso, pero la otra parte la obvian, la dejan ahí de lado. Lo que estamos hablando, en el fondo tiene razón lo que estás diciendo, pero no se trata de conseguir que todos tengamos todo igual y tal y cual, se trata de que por el avance espiritual como consecuencia venga el otro. Yo así lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que también quiero mencionar que la espiritualidad conlleva la justicia, cosa que los demás lo dicen de palabrita y ahí queda. Pero tiene razón lo que has dicho. Pero no te olvides que también hay que decirlo, porque nosotros, lo que son las religiones, se quedan todo en la cosa interna, la cosa tuya. Y si tú te sientes bien, da igual aunque seas rico en la realidad y tengas 300.000 millones, pero si eres pobre de espíritu, te sientes como te sientes, tu interior... No. Si tú eres espiritual y ya eliminas el egoísmo, todo lo que quieras, se reflejará en lo otro. Entonces, eso es la cosa, que lo espiritual como consecuencia traiga el avance del otro. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero... Que ninguna religión, las religiones tienen un pueblo dormido. Bueno, pero hay mucha gente que sí. No hace falta que la religión me diga que yo soy malo, porque yo cuando miro al espejo sé que puedo ser muy cabrón y sé que puedo ser muy bueno. No hace falta que me lo diga, porque todos nos miramos internamente y vemos que podemos hacer grandes cosas y que en un momento dado podemos hacer malas acciones. Porque tenemos la facultad para ir por aquí y por allí. Las religiones tienen razón, que durante muchos años han esto del silicio, que se da golpes en las paredes, del cual somos pecadores, no podemos hacer nada. Y los protestantes son los peores de todos. Los protestantes somos muy malos y el único que puede salvarnos es Jesús, tal y cual. Sí, existe este espíritu de Dios. Pero tampoco nosotros tenemos que luchar para no fomentarlo. Fomentarlo y ser conscientes de que somos humanos. Y como humanos podemos ir por aquí, podemos ir por allí, podemos ir por allá. Y que tenemos que luchar para fomentar los paseos por los buenos caminos, ¿no? Y abandonando los más primitivos, los más instintivos, los más salvajes. Los protestantes lo tienen todavía un poco más claro, porque dicen que están también con Dios los ricos, que Dios ya les gratifica parte del mundo futuro, ya les se lo gratifica aquí con riqueza. Esto es la doctrina protestante, es muy interesante entonces, porque de hecho andamos en esta dirección, porque aquí, aunque haya catolicismo en España, en el fondo, ya se piensa más con esta idea protestante y la idea aquella de los americanos que se llevaron de Inglaterra a los norteamericanos y la doble moral. Bueno, en todo caso, lo que yo decía, una religión, una secta inglesa que puritanos. Esto está ganando, la doble moral y el puritanismo, y que las riquezas ya pueden ser una religión. De todas maneras, yo lo que yo decía del mensaje era esto, gente pobre sin estudios se nos fue arrebatado la idea esta y tal y cual. Muy bien, pero es que miles de años antes se nos fue arrebatado la propiedad. Y fíjate tú, la propiedad de la tierra, la importancia. Desde entonces tuvimos que brincar y ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Para qué si antes la propiedad era de la tierra, era de todos? Ya se nos quitó, se nos robó la propiedad. También era gente. Entonces, no sé si tan gente sin estudio. De momento no vamos muy bien. Lo peor de todo fue cuando se descubrió la tontería. Uno andar encima del otro y tú coges yo como un pipa de piedra. Pero eso se descubrió en las cavernas ya. Ya están, por eso, en las cavernas ya había jefe. Por eso, y desde allí han venido todos los males hasta hoy. O sea, que siempre ha existido. Todos los males desde esta fecha hasta hoy. Uno recoge, el otro bien sentado a comer. Y ya está. Y vino todo hasta el día de hoy. Y por eso no hace falta ser intelectual, ni ateo, ni protestante, ni católico. Y si no sabe nada, teórico, hombre. Hombre, que tiene las dos cosas, el ángel y el demonio, Pero apunta más, hay que ver hoy en día la parte negativa, no la parte positiva, digamos. Porque a lo mejor estos pobres que están mirando, estos de otro grupo, que vienen allí, quieren ser egoístas como aquella persona, tener dinero. Este egoísmo, o sea, y esto ha pasado en gente rica y en gente pobre, digamos, de las dos maneras. O sea, lo más malo es que esto de explotaciones de tierra y todo esto que dice Tomeu, no puede pasar siempre, teniendo un ejército que les va detrás y diciendo, bueno, este vamos a Mallorca a explotar todo y a coger todas las tierras de los pobres. No hace falta tener estudios para eso. Ya sé que el que tiene más puede abarcar más estudios, saber más, informarse de más cosas. El pobre también puede formarse de todas las cosas mundanas de la tierra. ¿Tiene que ver ahora esto con no, pero que es que la manera que lo ha dicho, o la manera que lo ha interpretado, es que los intelectuales, o es que los que hacen las guerras son los más avanzados, digamos. Son los que tienen más dinero, son los más mejores. No, yo no. No me parece que cualquier ser humano que vaya buscando a Dios, al Espíritu, puede encontrar la sabiduría del Maestro, del Cristo, que es lo más importante, digamos. Fuera todo de dinero y todo de lo que sea, digamos. Entonces podrá avanzar y tener esta energía mucho más superior que vosotros. ¿De qué me sirve tanto dinero y tanta cosa? Es esto. Cuando uno tiene esto, le van saliendo otras cosas, que es lo más importante. Si uno va buscando la verdad, la justicia y todo, y va mirando todo esto, que no es ninguna religión. En el protestantismo también todo dirán, en los otros también todo dirán. Pero los jefes y los mandamases siempre hacen lo mejor para ellos. Igual que estos puritanos o que aquellos, o los que se llaman cristianos también, que son otros cristianos que están en Inglaterra y otras cosas, también se reúnen, pero los que están al frente siempre van ganando el dinero. Es la persona misma, sola, que lo ha de buscar al Cristo. Sí, sí. Quiero recordar. Oye, perdona, hace rato que nos está pidiendo que por favor lean el mensaje de nuevo. No os desesperéis, ya llevo el mensaje. Solo quiero decir una palabra. Quiero recordar que las guerras, las hacen los pobres. Los pobres, sí. Las organizan los ricos, pero se mueren y se matan los pobres, ricos muy pocos. O sea que por ahí va. Y no estoy hablando de intelectuales, estoy hablando de cultura. Que se despierte la gente. Lo hacen los pobres porque no se explotan los ricos. No, porque no lo hagan. Lo hacen los pobres a la gente. Y las organizan los ricos. Pero lo hacen los pobres. Los pobres hacen las guerras. Ah, sí. ¿Y quién les manda las armas allí para que se hagan las guerras? Es igual, que no las cojan. No mata el arma, mata el corazón. Por eso no está. El odio está en el corazón, no está en el arma el odio. No están pensando positivamente, no están viendo las cosas. Quieren matarse unos otros. Yo hablaba de eso. El problema es que es de los ricos otros. En parte de los ricos y en parte de los pobres también. No, los ricos no. De dos maneras. ¿Cómo que no? Los ricos hacen su posesión más grande. No tenéis ningún problema con los ricos con la guerra. Solo pueden ganar. No, no me lo pidáis más veces, ya lo leo. Pues según tú, Tomeu, hay que tener armas para matar a los pobres. Lo dices, no, pero para matar a los ricos. Joan, ya ahora van a leer una tontería esto. El Papa o jefe católico representa a los ricos. El catolicismo se fundó con el Vaticano, con su jerarquía, papa o jefe, cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Todos con estudios de seminario, sueldo mensual, etc. Y con el tiempo han ido acumulando grandes riquezas materiales, dinero, palacio, casas, tierras, obras de arte, etc. Y se fundan sobre unas sencillas palabras de Jesús de Nazaret, dichas a un apóstol, a Pedro. Tú eres Pedro, pero todo esto empezó dos o tres siglos después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y organizaron todo esto gente rica y con poder político, junto al rey Constantino. Y empezó la triste historia de una organización que organiza guerras, la Inquisición, etc. Con la triste y bárbara historia de la mayoría de sus papas o jefes. Siglos después, Martín Lutero, un obispo católico en Alemania, se rebeló contra el Vaticano y empezó el llamado protestantismo, que en la actualidad cuenta con centenares de denominaciones diferentes. Y todos se hacen la contraria, o sea, se excomulgan unos a otros, pero todos tienen algo en común,

había una calle que se decía calle de la Estrella o Estrella. Este hombre se dedicaba a comprar papel y trapos, comprar y a buscar. Era un trapero. Y ahí en la iglesia evangélica y lo tomó muy en serio y qué sé yo. Y le dejaron hablar algunas veces, claro, el pastor, que era un catalán, maestro de escuela, le dijo, y delante de nosotros, yo le dije, a ti te convendría aprender un poco de gramática, sí, todo lo que quieras. Total, para resumir la historia, este hombre, venga, hasta que lo metieron en un seminario protestante de Barcelona, pasaron un año, dos, tres, lo que sea, y pastor protestante. Nada de papeles y trapos de mi comprado, nada de chatarra, no, ahí ya tenemos al gran señor. ¿Y qué? Yo he hablado varias veces cuando recogía los papeles y trapos. Y después cuando ya era pastor. Hay que ver, ¿eh? Bueno, sí, pero Calleja, no tienes que comprender ya. O sea, que ya aquel espíritu revolucionario, comunista, anarquista, lo que queráis, de aquel trapero se había convertido en el pastor muy sabio, mucho estudio, mucha cosa, pero al servicio de quién, de la bestia capitalista, caramba. Está clara la cosa. Y entonces, cuando yo trabajaba, que la empresa me nombraron el base, y después de Madrid me nombran a mí y a otros en Baleares, vocal, sindical del ramo de construcción de Baleares, albañiles, yeseros y tal. Oye, esto, te voy a decir, a veces lo he contado, bueno, lo he contado muchas veces. Cada dos por tres yo tenía que ir al único sindicato que había en España, el sindicato de Falange, masones, fascismo. Y un día y otro día, y papeleos y tal, y ahora este para asegurarlo a partir de ahora, y este otro y tal, y reuniones por si el salario es bueno. Y un día, un repaso, que decíamos en aquel tiempo camisas viejas, esa vieja, Cayetano, aquí es tu casa, ¿eh? Casa. La casa de todos los que trabajamos, ya sabemos, el sindicato. No. Yo me refiero que si quieres tú estar con nosotros, trabajar allí. Ya sabemos que no tienes estudios, pero caramba, podría ser una ordenanza y tal y tal y tal. Bien. Sí, y esto me iría bien, dejaría en la humedad del yeso y todo esto, pero ustedes querrán que yo me haga la Falange, estas flechas, la pistola, todo esto. Hombre, sí, tendrás que hacerte de la Falange. Sí, yo comprendo esto y muchas gracias, señora Mental, por... No me va bien, no me interesa esto. Si puedo, no, Cayetano, nadie te obliga y no. Pero yo vi enseguida que aquellos señores querían hacer algo de lo que habían intentado ya hacer jesuitas y sacerdotes que venían a mi casa en la calle Don Miguel. Sí, porque Cayetano, porque esto, y tú podrías tener este empleo y esta cosa, si ustedes quieren darme un empleo, ¿a cambio de qué? ¿De que me calle? He conocido sacerdotes católicos, y esto te lo he dicho tantas veces, y algunos pastores, pero sobre todo sacerdotes católicos. Algunos muy sinceros, muy buenas personas, y tiene razón Cayetano. Por esto yo estoy dentro de la Iglesia Católica, a ver si podemos cambiar eso. Y aún no hace mucho tiempo que me lo decía Sebastián Mesquida, este sacerdote ya estaba barriendo por la calle, ¿qué tal? Sí, tienes razón, es que tiene que ser así, por esto estamos dentro, para ver si podemos cambiar la cosa. después he conocido a otros que no tan buenas personas, sino perfectos sinvergüenzas. Es decir, buena persona y un sinvergüenza. Habiendo estudiado en el mismo seminario, la teología y toda esta cosa bíblica y cobrando del Estado y todo lo que queráis. Pero ahí más bondad, aquí no, aquí más pellería. Entonces, ¿qué pasa? Recuerdo que cuando entró la República en Palma, había un albañil de Manacor. Bueno, aquel albañil, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? No sé si era socialista o comunista, pero me parece que era socialista. Ya empezaba a gritar y tal, y bueno, entra la República y aquel hombre sí se gritaba después, por las obras y tal y cual. Pero después, caramba, de golpe y porrazo aquel hombre, ya lo meten en el ayuntamiento, ya deja de ser albañil. No sé, en el ayuntamiento, si tendría algún estudio antes o después, no sé. Lo importante es que yo recuerdo esto, era muy jovencito, pero recuerdo que ya empezaba a ser criticado por los mismos albañiles en Palma. Caramba, aquel García. García, me parece. ¿Puñetes? ¿Qué? Hay que ver ya. El chaleto, la casa que se monta allí, no habían dicho que se lleva incluso el material del ayuntamiento. Es decir, que aquel hombre, subiendo, pero subiendo económicamente. O sea, que también he conocido uno que era un relojero, un sencillo relojero. Estalla la guerra de Franco, se mete enseguida en la falange, y pum, pum, pum, pum, pum, y arriba, y venga negocio, y venga dinero, y venga, en una palabra, la cosa está clara. ¿Cómo se dice esto de don dinero? Poderoso caballero es don dinero. Y después he visto en mi vida, en toda mi vida, lo he visto, he tratado con gente, y he visto de todo, en el catolicismo y protestantismo, en Palma mismo. Gente, bueno, yo diría la totalidad de católicos y protestantes que he conocido, que siempre han confundido la cosa. Religión con vida espiritual. Y en toda mi vida he conocido, si es tanto católicos como protestantes, si he conocido 5, 6, 7, yo creo que lo podemos contar con los dedos de una mano. Personas que han intentado ser un poco espirituales. Ahora, religiosos, a toneladas, y confunden las cosas. Se ve que ya los primeros cristianos, no aquellos de Roma, en Jesús, ya no sabía que confundían las cosas. No entendían al maestro y se creían que, la religión, una nueva religión. Ahora mandaremos a paseo a los sacerdotes, los rabinos estos, montaremos otro tinglado, y no entendían nada. Por esto Jesús tenía que repetir, cada 2 por 3, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. ¡Verdad y espíritu! La carne nada aprovecha. No se puede servir a Dios y al dinero. La idea estaba tan clara, y la he visto tan clara yo a través de mi vida, que he dicho, caramba, yo veo claramente que si nos unimos y empezamos a matar a los ricos, ¿qué pasa aquí? Una revolución, y que adelantamos. Es que nos meteremos en el partido político tal, en el ayuntamiento, en el gobierno, nos meteremos en la religión tal, y para entrar allí tendremos que estudiar, claro, pero cuando estaremos dentro, ¿qué? Nos dirán, amigo, para el carro, aquí no, en las viviendas, acá en Redó, un vecino nuestro, Cayetano, el cura ha dicho que a ver si todo por aquí, podemos dar algo para comprar las puertas nuevas del templo y después quitar las sillas y comprar hacer unos bancos y en fin, costará dinero todo esto. Bien. Ya sabéis que yo no daré ni una peseta, pero está bien que me lo hayas dicho, la idea y todo esto. Pero tú puedes hacer una prueba. Porque allí el vecino nuestro era un trabajador, pero sencillo, buena persona, en fin. Le digo, te vas y le dices al cura, ¿sabes qué? He pensado y podemos pensar con otros, en fin. Me haces la parte de comedia esta. Que estas puertas viejas pueden aguantar un rato. Estas sillas de aquí que tienen de power, que es como cuerda. Basta esto por ahora. Y ese dinero podría ser para ayudar a algunas familias que hay por las viviendas que necesitan un poco de ayuda y tal. Y la familia tal, una familia que tenía 9 hijos y en otra parte 14 hijos dentro de una vivienda. Tenían mucha necesidad y claro, tenían que ayudarle las caritas y qué sé yo. Pero aquel hombre tomó aquello en serio y venga y lo decía al cura. Y ahora al otro y al otro, y viene un día y me dice, me parece que tendré que marcharme la parroquia, porque ese tipo va a echarme. Cada vez que abro la boca ya lo tengo encima. No, porque tú cállate, porque estas ideas, esto es comunista, esto es marxista, no, es de rojos. No, porque la palabra era más fuerte así. Esto es de rojos, no, lo primero y tal y tal. Y este pobre hombre tuvo que callarse, retirarse, poco a poco ya te arreglarás. O sea, que yo no sé, vosotros o otras personas en Mallorca, en España, no sé cómo tendrán la cosa, pero yo he vivido experiencias en la vida misma que me enseñan muy bien, me han enseñado muy bien. ¿De qué? Vamos, me meteré aquí para cambiar. Ellos te cambiarán a ti. Y si no cambias, te pegarán 2 tiros. No. Y ahora si no hay tiros, hay otras formas. Es largo. Ya está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no tengo el Cristo, el Espíritu, y quiero hacer cambiar el mundo, bueno. He dicho muchas veces que yo no estoy en contra de los libros, ni en contra de los estudios. Pero me meto ahí, estudio esto y lo otro y lo otro, ¿no? ¿Y qué pasa después con estos estudios? Me meto en el campo de los intelectuales, pero el capitalismo, religioso, político, militar, todo lo que sea, con las ideas de justicia, de paz, de cristianismo. ¿Podéis estar seguros? Probando, y os echarán fuera, de una forma o de otra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, en toda mi vida he visto claramente, no, por allí no. La religión tampoco, ya va la religión. Partidos políticos menos. Entonces, a ver si estas frases de busca primero el reino de Dios, las demás cosas, este Cristo, esta cosa, en una palabra, este o esto que me ha creado, a ver si yo acercándome un poco, pensando con esta, a ver qué logro. Y he logrado tener las ideas bastante claras en mi vida. Y he dicho, no, a mí nadie me compra. Genio y figura hasta la sepultura. Y este ha tenido 9 hijos. Ah, esto es dar más carne de cañón y... No. Y obra de... mano de obra barata. Entonces, procuraremos no traer muchos. Y en nuestra vida, Magdalena y yo, una hija. Entonces, viendo las animaladas de otras familias, con tanta boca que llenaron, estómago y problemas por aquí y por allá, la cosa está clara, esto es ayudar. Si engrandecemos la cantera, estos 4 pillos que dominan el mundo tendrán más. más soldados para las guerras, más obreros en paro, y podrán dar el jornal que quieran y hacer lo que quieran de los pobres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo procuro predicar con mi ejemplo, y he dicho, cuando yo trabajaba de yesero, en las obras, en los albañiles, procurando tener tantos hijos, hombre, cuidado esto, cuidado lo otro. Abrir la cabeza, pensar por nosotros mismos. No es aquello, paciencia, lo que decía mi tío el otro día, es que se me pisa el pie, ay, tengo que aguantar si tengo que ganar al cielo. ¿Miau? Si no se quita el pie de mi pie que me pisa, si es necesario, le das una bofetada, caramba. Que se tumbe por ahí, a mí no tienes que pisarme. Pero no es necesario hacer la violencia de guerras y revoluciones, porque al final los que ganan son ellos, los que dominan el mundo, la pillería. Y los votantes esto, y estoy de acuerdo, ¿eh? Como si dice Tomás, quien hace las guerras son los pobres en todo el mundo. Así está de claro y es sencillo. Entonces, hay que decir a la gente joven, venga, ocúpate de conciencia, venga, no trabajes en una fábrica de armas, te vas a trabajar de barrendero, y si no, a paro. Tener las ideas claras, tener ideas propias, caramba, y estas ideas nos vienen cuando tenemos al Cristo, la luz y el Cristo. Yo llamo esto así, la luz del Cristo. Es que se puede decir, claro, que soy yo mismo. Bien, soy yo mismo. Pero yo no me he creado. Por lo tanto, yo no me he metido un cerebro así para pensar. Alguien o algo me lo ha metido. Entonces, empleo esto y digo, no, por aquí no paso. Por aquí no paso. Y si ya en tiempos de Jesús o en Roma, aquella gente sencilla, pobre, sin estudios del cristianismo, pero podemos estar seguros, porque yo francamente lo veo claro, que seguramente había muchos ya que habían confundido las cosas. Y se creían que era aquello religión, que era una nueva religión. Y no se trata de una nueva religión. Si no cambias tú, no cambia nada. Y no sé vosotros, pero yo he visto muchas personas así. Hombres y mujeres. Revolucionarios. Socialistas, comunistas, anarquistas, lo que queráis. Yo he conocido personas así, capaces de colgar a todos los ricos. Cuando les han dado la oportunidad, y caramba. Otro caso, y así, ahora que me viene a la memoria, aquel chico que viene Cayetano, ¿quieres hacerme un favor? Sí, ¿qué? Mira, que yo no sé leer ni escribir. Trabajaba de albañil. No, yo tampoco sé mucho. Sí, pero lo que tú sabes, me lo enseñas. Porque estoy avergonzado de ir a la escuela de mayores, de adultos, se dicen. Pero si ya tengo un poco de idea, bueno, yo sé hasta aquí. Y le enseñé unas letras y esto, y la... este P... y esta L es Palma, y M-A será Palma, y Pochettino, y después libros, pero letras grandes, muy estampadas, y ves, esto y tal, hay puntos y comas, cosas que yo no entiendo. No, no, me basta lo que tú sabes, ya me bastará. Bien. El alfabeto. Estas son las viviendas. Se va a la escuela, aprende, pasan meses y ya traía él libros que yo ya, figúrate, de matemática, de si esta columna, si esta gas era tantos kilos de peso, decían la matemática y final de la historia. Un maestro de obras, muchos obreros en aquellos momentos, no sé ahora, pero esto sí, millones y millones, casas, un chalet que debe valer una barbaridad de millones, todo suyo. Hace unos 20 años que vivimos en este piso, y recuerdo que algunos días venía aquí. ¿Y tal vez quieres acompañarme? Haremos la vuelta y voy a pagar los obreros aquí o allá. A Campastilla o la Renault, o y a veces el Yankee Gebart, como se quería. Después ya menos. Adiós, Cayetano, porque caramba, Cayetano, siempre pega fuerte contra mis intereses. ¿Qué pasa aquí? A ver si nos entendemos. No es una crítica que hago a este hombre, pero gente sencilla, gente pobre. Y yo predicando en las viviendas y él asistiendo a las reuniones. Yo no decía iglesia pobre, pero decía del cristianismo primitivo, la cosa sencilla y tal. La palabra iglesia pobre no la decía, pero hablaba, era lo mismo, solamente era un nombre. ¿Qué pasa aquí? Sí, tiene razón este hombre, va ahí Cayetano, tal, sí, pero ¿la peseta qué? ¿Y el dinero qué? ¿El egoísmo qué? ¿Y entonces qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Te metes ahí a estudiar una carrera, supongamos, para poder dar techo y pegar fuerte a aquellas personas? Muy bien, porque esto no es así, es azar. Y aquello le dirán, un momento, ¿a quién defiendes tú? ¿A los intereses nuestros o a los intereses de los pobres? Porque si no, te sales de aquí y ala, y vete con los pobres. Si no se lo dicen así, se lo dirán de otra manera y... O sea, que la cosa está clara. No se trata, pues, de estar en contra de los estudios, ni a favor, si quieres. No, no, la cosa es clara y sencilla de cada persona, de cada ser humano. Pero sí, que toda mi vida he tratado siempre de decir a los demás, procura ser tú mismo, caramba. Procura pensar por ti mismo, tener ideas propias y verás las cosas claras. Este es el cristianismo, no es aquello Santa María, Madre de Dios. Sí. Porque cuando mi abuela me decía, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando van mal, gracias a Dios. Un momento. Pasaron los años y decía, claro, si yo lo pienso, que seguramente la... No sé si a mi abuela cómo lo pensaría, pero si yo lo pienso en este sentido, de este conformismo, de esta falta, la falsa, que diremos, santidad, de este misticismo, este me pega, si ya lo dice el maestro, si te dan a esta mejilla, da la otra. A ver, esto es por aquí, porque si Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Luz. Cuando hay luz, se ven las cosas claras. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Van bien las cosas, gracias, Señor. Van mal, gracias, Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Porque pienso. Porque si doy con la cabeza contra la pared, porque las cosas me van mal, me estropearé la cabeza y no adelantaré ni un paso. A ver si nos entendemos. Y entonces, claro, emplear esta, porque todo miembro que no actúa, esto no es mío, lo leí no sé dónde, se atrofilla. Si yo estoy así durante una hora o media hora, cuando... ¡Ay! ¿Cómo me duelerá todo esto? Si esta no piensa años y años y años aquí, se queda grabado como esta cinta lo que quieren los demás. Y cuando quieres hablar, ¿Qué dices? ¿Los que le han dicho los demás? ¿Dónde están tus ideas propias? ¡Eso es el cristianismo! Por lo menos así yo lo entiendo. Y trato de decirlo a los demás. Procurad ser vosotros mismos. Si auchi sou, iro, si auchi sou. Genio y figura, hasta la sepultura. Pero dice genio y figura. Hay que tener genio. No enfadarse en el sentido tonto allí de... ¡No! ¡Genio! ¡Carácter! ¡Fuerza! Aunque no sepamos leer ni escribir, pero sepamos pensar. Ya veremos qué pasa allí. Tú eres el grande que dominas España. Muy bien. El gobernador, el cardenal, el papa, el rey, lo que queráis. Muy bien. Y tú quieres pisarme. Tú quieres llevarte a mis hijos. No, pues yo no te daré hijos. ¿Tú quieres que yo esté en esta religión para que me tomen el pelo? Pues yo me doy de baja. ¿Tú quieres que yo ahí defender la patria? Pues soy objetor de conciencia. Y claro, así de esta forma. Porque en mi caso, cuando estalló la guerra, claro, cuando yo estaba en el cuartel Don Carmen y me dijeron nada al barco, de haber dicho no, hoy no estaría sentado allí. Porque aquellos no se andaban con rodeos. Este es un rojo, dos tiros, fusilado enseguida. Hay que saber torear la cosa, pero es el momento. Entonces se pasa. No se trata, pues, de estar en contra. Caramba, en contra de los libros. Yo he devorado libros. Pero, ¿qué pasa? Que siempre he entendido esto, de que todas las cosas, todas, que se refieren a Dios, al espíritu, una vida espiritual, todo lo que se ha escrito, todo lo que se escribe y todo lo que se escribirá, yo ya lo sé. Se podrá decir en palabras diferentes y estas cosas intelectuales y todo lo que queráis, pero el ser humano ya no puede ir más allá de lo que he ido yo o de lo que podáis ir vosotros, porque esto o este, lo que queráis, que nos ha creado, ¡nadie lo ha visto jamás! Entonces, si a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿quién soy yo para negarlo? ¿Y quién soy yo para defenderlo en religiones tontas? No, porque yo decía al médico ayer que trabaja con Castro, no, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. ¿Qué has creado tú, José? No. Castro tampoco, yo tampoco. Estamos tres reunidos allí. Alguien nos ha creado. Nos ha parido nuestra madre, cada uno es, pero y la madre es su madre, ¿eh? Y llegamos a un principio que era una hierba, un test, un átomo, lo que queráis. Una energía, una fuerza, electricidad, lo que queráis. Alguien creó aquello. O aquello se creó a sí mismo. Estamos en las mismas. Yo no puedo negar a mi creador. Y estoy en mi derecho de llamarle creador, Dios, Padre Celestial, todo lo que queráis. Y vosotros también. Y todo el mundo tiene derecho a ponerle nombre. Y también tienen derecho todos a decir, no, yo no creo ni en nombres ni en nada. Más que la naturaleza y punto. Yo no creo en Dios, en este Dios. Muy bien, de acuerdo. Pero dejemos todo esto, no nos enredemos y pasemos los años buscando si Dios es cuadrado o si es redondo. Busquémonos a nosotros mismos, por dentro. ¿Qué puedo hacer yo en el mundo? En España, en Mallorca, en Palma. ¿Qué puedo hacer con mis amigos? Con aquí, ahí está la cosa. Pero de esto a dejarse llevar por los demás, este pobre hombre, ya os digo, recogiendo papeles y trapos, se convierte en pastor evangélico.